Y más que palabras, queremos decirte que queremos sentirte, que sin ti, Señor, somos como la pluma en el viento, que sin ti somos como arena en el desierto, que sin ti somos como pez que nada sin agua. Levante sus manos al cielo y con sus propias palabras dígale: Señor, te quiero sentir. Te puedo sentir. Sé que estás. Te puedo sentir tan cerca de mí. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Te puedo sentir. puede repetir después de mí, Jesús. Gracias por darme tu vida, por darme tu amor. Habita en mi corazón. Yo te invito a que tú entres a mi corazón. Hazte vida y realidad en mi corazón. Perdóname. Dígale, perdóname, porque te he fallado. Pero sé que en ti, solamente en ti, está mi fortaleza y mi auxilio. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Vamos ya.